Es momento de quedarnos como cada martes con una de las secciones novedosas, sin duda, durante este verano. Vamos a quedarnos con el tercer programa en concreto dentro de este espacio, nueva sección de herbolicería que les estamos ofreciendo aquí en la mañana de Radio Ubrique gracias a la colaboración de Ana Salguero, el herbolario de Ana, este espacio en el que hoy en concreto ya les adelanto que vamos a hablarles de adelgazamiento y nutrición. En estos programas anteriores, pues, por ejemplo, hacíamos referencia a la astenia veraniega o la pasada semana a los trastornos del sueño. Bueno, pues hoy, como decimos, también el enfoque de lo que son recomendaciones y consejos basados en la medicina natural en torno, en concreto, a lo que es el adelgazamiento y la nutrición. Así que, antes de entrar de lleno, por supuesto, nos escucha ya, en este caso, al otro lado del hilo telefónico, nuestra colaboradora habitual en este espacio, Ana Salguero, a quien vamos a saludar. Ana, bienvenida de nuevo. Buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio de nuevo, en el que ya decimos que hoy ponemos el foco de atención en lo que es el adelgazamiento y la nutrición, ¿verdad? Sí, hoy vamos a hablar un poquitín, vamos a hacer un pequeño resumen de esto que acusa mucho a este tiempo. Siempre en este tiempo no entra a todo el mundo la bulla, bueno, ahora un poco en este tiempo, en el verano, con la llegada del buen tiempo. ¿Entiendes? Nos damos cuenta de que no hemos hecho bien los deberes durante el otoño y el invierno. Y empiezan la prisa por eliminar esos kilos de más que se han ido acumulando durante el invierno, ¿vale? Supongo que lo notas, ¿no? Además, allí en la herboristería y sobre todo en los meses previos, ¿no? Quizás. Sí, eso ya llegando desde después de Semana Santa. Después de Semana Santa empieza escalonadamente, pero ya llega un momento que todo el mundo, que quiero perder, que me he pasado, que no sé qué, que no sé cuánto, y ahí, claro, es una cosa también muy demandada dentro de las cosas naturales, ¿vale? Pues vamos a quedarnos con recomendaciones en ese sentido, ya decimos, con el enfoque desde la medicina natural, aunque me decías, Ana, que al final todos más o menos conocemos, ¿no?, lo que tenemos que hacer. Sí. Y eso sí, siempre se puede contar con una ayuda por parte de la medicina natural, ¿no? Claro, siempre, siempre hay ayuda. Y además, que aunque todo el mundo sabemos que una dieta limpia, ser saludable y demás, siempre hay personas que le cuesta más porque retiene líquido, porque su naturaleza es de retener líquido o de quemar grasa, que le cuesta. Lo más común que solemos escuchar, y todo el mundo lo escuchamos, es que retengo líquido, es que tengo un metabolismo lento. Pues hay que saber si realmente eso, si tú ves que eso persiste cuidándote la dieta y no pierdes peso y demás, pues acudir a un profesional, evidentemente, que te guíe, que te diga, que te haga pruebas, que tú sepas realmente eso de que está reteniendo líquido. Es una o tiene un metabolismo lento y no pierde grasa. Son muchas pautas y muchos pasos a seguir para que eso funcione y que yo no le aconsejo a todo el mundo, venga, te doy un quema grasa, pero que pueda comer de todo, que eso es lo más demandado, ¿eh? A mí me da un quema grasa que yo pierda aquí y lo que yo pueda comer de todo, eso no existe. Claro, sí. Se intenta adelgazar, pero sin esfuerzo, sin hacer ningún. Y tiene que ser paulatinamente y no de un día para otro, evidentemente. Todas esas dietas rápidas que hay, pierde 3 kilos en poco tiempo, en 2 días, no. Eso son cosas. Eso lo haces tú una vez por algo que tú dices, bueno, pues hoy no voy a comer nada más que esto y mañana esto para perder 2 kilos. Pero eso no es saludable. Lo ideal sería eso, tener una pauta a seguir y una alimentación saludable que sea progresivamente, que tú pierdas peso, pero que después que una vez conseguido perder peso, tú sigas con esos hábitos limpios y saludables para tú no recuperar el peso. Claro, sí. Bueno, pues además, como siempre nos comentas, se trata de una aportación complementaria a lo que, por supuesto, bueno, pues es la medicina tradicional, como nos has comentado ya al principio, ¿no? Siempre no hay que dar por sentadas las cosas, sino que para saber de nuestro cuerpo, pues tenemos que ir a un profesional de la medicina, antes claro. que nada. Claro que sí, hay gente que tiene voluntad propia y dicen, bueno, voy a perder, he cogido 3 kilos, lo voy a perder, ¿sabes? Porque todo el mundo sabemos lo que tenemos que hacer, ¿eh? Todo el mundo. Lo que tenemos que comer y lo que no debemos de comer. A partir de ahí, una ayudita. Yo siempre, siempre, porque hay muchos productos que te ayudan. Me refiero a los naturales, en productos a los que a mí me concierne, ¿vale? Sí, sí. Que te ayudan, pues, claro, a la retención de líquido, a quema grasa, hay muchísimo y demás. Yo a mí siempre que me viene alguien, yo le doy unas pautas a seguir, porque si no, no funciona. Yo a ti te doy el quema grasa más potente que tengo. Si tú no sigues las pautas que yo te digo, eres candidato a decir, este producto no sirve. Y yo te dejo claro que si tú te tomas esta pastilla, ese jarabe o lo que sea, de ayuda. Si tú te vas a comer por la mañana una molleta con manteca colorada, después un helado, después por la noche una pizza, eso no te va a servir de nada. Claro. Hay que seguir una pauta alimenticia de comida saludable, que todo el mundo lo sabemos, ¿eh? Oh, todo el mundo sabemos lo que debemos y lo que no debemos comer. Otra cosa es aplicarlo y es lo que tenemos que hacer desde Exacto. Pues eso es así. Nosotros que nos vamos a quedar con consejos en ese sentido, pero ya para terminar, consejos saludables, antes vamos a conocer qué productos naturales puede haber, ¿no? En ese sentido, para ayudar, y todo ello, Ana, además, como nos señalas, ¿no? Siempre teniendo en cuenta que tenemos que mantener una dieta apropiada y que también tenemos que realizar, por ejemplo, actividad física, ¿no? Son factores que... Sí, yo siempre le digo a toda la gente, el perder peso, aparte de una alimentación saludable y equilibrada, hace 5 comidas al día. No es, hay mucha gente cae en el error de decir, no ceno para perder peso, no desayuno, no. El metabolismo tiene que estar trabajando y con la alimentación que sea adecuada, y además eso no es bueno, saltarse una comida así como así. Entonces come cosas, pero cosas que no te perjudiquen. 5 comidas de desayuno es importantísimo, y que le metas fibra, que sea pan integral bajo en azúcares, pero a media mañana una frutita, un zumo o algunos frutos secos. Después el almuerzo, ahora por la época que estamos, siempre ahora no apetece la cuchara, los potajes ni nada, pues bueno, pues hay que aprovechar el buen tiempo que tenemos para comer más planchas, más verduras, más ensaladas. Y después de comer, pues ahora no pegar cafelito, lo que pega un helado, pues no te lo comas, deja el helado, porque tampoco se trata de que no coma un helado, que es la época de comer los helados. Te estoy poniendo un ejemplo por ponerte algo, ¿vale? Sí, sí. Pero déjalo, deja algún exceso, porque también pega una cervecita ahora fría a la hora de la cerveza. Pero tómate una cerveza, tómate un tintito de verano con casera blanca, clarito, que refresque, pero no te tomas 5 tintes, no te tomas 6 cervezas. Ahí cometemos ya el error de todos los días un poquito. Después, a la hora de la merienda, pues las infusiones son grandes aliadas. En invierno apetecen calentitas, pero ahora se apetecen con hielo. Y son muy refrescantes y son de gran ayuda, ¿vale? Uh-huh. Y después por la noche, pues siempre cenitas que sean ligeras, ahora no apetece una cena copiosa. Pero bueno, tomar yogur, cositas frescas, refrescantes, pero que sean acalóricas. Si tú ahora con la calor y el desgaste que tenemos le metes un algo contundente, vas a tener más calor y te va a costar más trabajo perder también, ¿vale? Sí, sí. Bueno, eso ahora te cuesta trabajo con esas comidas copiosas tanto en invierno como en verano, ¿vale? Pero bueno, después beber agua es súper importante, es muy, muy importante. La gente, por lo que yo veo día a día, hay gente que sí bebe agua, pero la mayoría de la gente no toma agua, y es súper importante para el organismo y para perder. Y ahora con este exceso de calor, claro, que todavía perdemos, más. Sí, digo que con temperaturas tan altas, además, es que, bueno, puede ser peligroso si no bebemos agua, sobre todo claro, en determinada población, ¿no? Claro, con la deshidratación. ¿Sí? Y sobre todo ahora lo recalco, y el otro día tuve ocasión de comentarlo también en el programa, sobre todo los niños y las personas mayores. Hay que ofrecerle agua, y los mayores, los que estamos capacitados para coger vaso de agua a la botella, que debemos de tomar mucha agua, pero para la pérdida de peso, tú también, el agua nos hace eliminar los excesos que tengamos, aparte de que al cuerpo le haga falta el agua, ¿vale? A todos los órganos, pero también te ayuda a eliminar los excesos que tú tengas, de toxinas, de grasas y demás, ¿vale? Y después otro, son cuatro pasos a seguir: la alimentación, a beber agua, el ejercicio físico. No se trata de que te vayas quien no pueda. Yo es que no me puedo ir al gimnasio. Bueno, ve a andar. Ahora venir con estas calores hay que buscar la hora de andar también, y no irte a una hora que no son la adecuada, que claro, también se ven cosas, ¿eh? Sí. Y hay que tener en cuenta todas esas cosas. Pero el andar, ahora que estamos mucho, que nos bañamos por la natación, hacer ejercicio dentro del agua, pero el andar, uno de los ejercicios más saludables que hay, que le sirve al cuerpo para todo. Y después, de los cuatro pasos que yo siempre aconsejo: la alimentación, beber agua, el ejercicio físico, y ya sí, si tú quieres algún complemento, pues los hay. Quema grasa, diurético, pero yo soy muy pesada siempre, para todos los casos, y en este sobre todo. Tú vienes aquí a buscarme a mí, para mis consejos, para mis productos. Siempre al empezar una dieta, primero hay que depurar el hígado y después corregir las digestiones y los gases. Esos pasos son los primeros. ¿Qué es más lento? Pues sí, porque yo, si tú vienes a mí, mira que me sobran 2 kilos, pues bueno, pues tómate esa depuración para el hígado por la mañana en ayuna, y después tienes que corregir las digestiones. Las digestiones son importantísimas. No le echamos cuenta, es algo muy demandado, pero si tú no haces bien una digestión, eres de acumular gases y demás, y siempre estás con la barriga inflamada, tú empiezas a tomar un quema grasa y no te sirve de nada. Es que no te sirve de nada. Tienes que ir paso por paso: depuración, corregir la digestión, los gases, y otra cosa muy importante y muy demandada es tener el estreñimiento a raya. Eso es algo muy, muy importante también. Y entonces, pues, a partir de esos pasos, pues, yo sigue esa pauta y ahora yo te doy. ¿Qué tienes? Yo le hago unas preguntitas, hombre, siempre. Un quema grasa, un diurético, algo combinado, porque hay gente que lo necesita. Entonces me empezará a ver los resultados del producto que yo le doy. Pues esos son los pasos, por tanto, a seguir. Y como nos decías, ¿no?, en el último momento ya, una vez que demos estos pasos, ya le podrías ofrecer, según lo que te indique, una serie de productos, y ahí nos vamos a quedar viendo qué es lo que la medicina natural propone, por ejemplo, para el adelgazamiento y la nutrición. Por ejemplo, Ana, ¿hay alguna forma de ayudar a reducir la grasa abdominal, sobre todo, o general? Sí, mira, la grasa, vamos a ver, un quema grasa, no hay un quema grasa específico para la zona abdominal, otra para los glúteos y otro para los brazos. El quema grasa actúa sobre todo el organismo donde haya grasa, pero sí que suele, es lo más demandado y es lo que más se ve, que acumulamos, pero eso es porque es la zona complicada del cuerpo, tanto en hombres como mujeres. Sí que hay la mayoría, ojo que hay también excepciones, que ahora hay gente que se le acumulan en los muslos, ¿entiendes? Uh-huh. Pero por regla general, lo más demandado es la barriga, el abdomen. Como todo el mundo dice, mándame algo para esta barriga, que mira cómo tengo la barriga. Entonces, después de seguir todos esos pasos que yo les suelo aconsejar, pues sí, hay muchos quemas grasas, y quemas grasas que son totalmente naturales, y siguiendo todas esas pautas de la alimentación, el ejercicio, la depuración, controlar los gases, todo. Hay muchos productos naturales, como son la L-carnitina, ECLA, que es un aceite linoico que saca del hígado, que se ayuda a perder grasa, pero también a moldear la figura. Pero eso no es en una semana, eso es trabajo de tiempo, ¿entiendes? Después está la garcinia camboya, la frambuesa, el café verde, el té verde. Hay muchos aliados dentro de la natural para quemar grasa, ¿vale? Bueno, pues y lo hay por muchos formatos. Pues los hay desde algunas infusiones que son quema grasa, pero sobre todo los hay en ampollas, que son en extracto, como en todas las cosas y en todas las cosas demandadas dentro del herbolario, los formatos los hay siempre: infusión, en pastilla, en árabe, en gota, en ampolla. Hay mucho, mucho producto que ofrecerle al cliente, al que más le convenga, pues a sus necesidades y a su bolsillo, porque también cambian dependiendo, no es lo mismo el precio de una infusión que de un árabe o que de una ampolla, ¿entiendes? La concentración, pues ahí va el resultado también, pero vamos, y la eficacia. Pero no quiere decir que tú te tomes una infusión porque tu bolsillo no pueda comprarse una ampolla y no te vaya a hacer efecto, que el resultado, pero lo mismo, quizá un poquito más lento, ¿vale? Bueno, pues eso como decimos en cuanto a los quemagrasas, que habría dentro de la medicina natural principal, ¿verdad? Sí, eso es, bueno, hay muchísimos más. Yo te he resumido unos poquitos, tampoco es cuestión de estar aquí diciéndote productos, pero esos son, pues quizás, de los más demandados. ¿Vale? Más cuestiones. Ana, por ejemplo, ¿qué debemos eliminar de la dieta para que, bueno, pues al final consigamos mejorar la pérdida de peso? Pues mira, sobre todo los azúcares. Comemos azúcar en exceso. Y es que muy poca. Sí que estoy notando una levedez de que la gente está por tomar, quitar los azúcares blancos refinados, que son los que son malos para el organismo. Estoy viendo que la gente está por eliminarlos. Ya me están preguntando por otros edulcorantes naturales y demás. Pero los excesos de azúcar, el azúcar está escondido en muchas cosas que todos lo sabemos, los dulces, los helados, la bollería, la chuche, o sustituirlo, hombre, evidentemente, ya te digo que estamos en la época de los helados, comerte un heladito de vez en cuando, pues no pasa nada, lo que no debes comértelo todos los días, sí. Que eso es lo que no es saludable, los excesos, podemos comer de todo, si a ti un día te tanto a una tostada con manteca colorada, pues te la comes, lo que no te la puedes comer todos los días, ¿entiendes? Que en el exceso es donde está el problema. En el acceso de todo, del alcohol, del azúcar, de la grasa y de todo. Pero habitualmente debemos llevar un control para que no sea diariamente esa ingesta de productos que nos vienen mal. No solamente para los kilos, sino para la salud en general, ¿vale? Entonces, el azúcar, la grasa son enemigas total, pues también lo mismo que el azúcar, pues para el organismo general. Y sobre todo para la pérdida de peso, para la acumulación de calorías. La grasa, la charcutería, los fritos, todas las salsas, los excesos de aceite. Vamos, no es lo mismo que tú te comas una tostada con aceite de oliva, que eso es sanísimo, pero que no le eches media botella en cada tostada. ¿Entiendes? Ahí eso es donde va la diferencia. Sí. ¿Entiendes? Después el pan. Comemos, hay mucha gente, es que yo no puedo comer sin pan. Esa es la expresión que más escucho. Vamos, de la gente que nos gusta el pan es complicado, pero si tú es acostumbrarte. Yo no puedo meterle pan comiendo macarrones, comiéndote un arroz, y sopear dos rebanadas de pan en una salsa. Un día le meté un sopón que está buenísimo, los barquitos en la salsa están riquísimos. Pero eso lo hace un día, no diariamente. Entonces, deja el pan exclusivamente para el desayuno. Y si puede ser integral, mejor, ¿vale? Por la fibra que tiene, el cuerpo metaboliza mejor y es menos dañino pues para una digestión, para el intestino y demás, ¿entiendes? Entonces, y el exceso de alcohol, el alcohol es un cúmulo de calorías, ¿no? A ver, ¿cómo te lo explico? Hay mucha gente que sí que le mete, pues, a la cerveza, a las copas, pues los cubatitas. Ahora un gin tonic se sienta bien, un gin tonic cortito y que sea uno, pero que no sean tres. Esto a la larga va acumulando en el organismo, porque cuesta metabolizarlo y eliminarlo, entonces se queda ahí agazapado y va acumulando. Un poquito de cada cosa, al final tenemos malos resultados. ¿Entiendes? Entonces hay que saber, y que lo sabemos todo el mundo, que eso no lo tengo que decir yo, ni lo tiene que decir un médico, ni lo tiene que decir un nutricionista. Todo el mundo sabemos que esos excesos son malos. Y además, pues, cuando yo alguien me viene y dice, sí, es que sí, pero yo sé que es que me paso un poquito en esto, pues no te pases, ya tú lo sabes, ya sabes que lo estás haciendo mal. ¿Entiendes? Sí. Y son además elementos que, como nos comentabas, no es que solo sean negativos para lo que es el tema dietético, para el tema del peso, sino que además, evidentemente, ¿no? Los azúcares, el alcohol, después tienen una serie de problemáticas, claro. Para, bueno, dentro de lo que es el ámbito cardiovascular, o sea que hay que tener cuidado por todos esos factores que, como decías, al final todos conocemos, pero que hay que poner en práctica. Exacto. Uh-huh. Hombre, hay excepciones también, que eso también hay que tenerlo en cuenta. Hay personas que le cuesta porque tienen un metabolismo lento diagnosticado por su médico, por un profesional, porque tengan problemas de tiroides, porque tengan otra patología asociada a eso. Entonces, a esas ayuditas le pueden ayudar, pero no le van a hacer el mismo efecto que a una persona que no tenga ninguna patología, que ojo, que tiene cuidado. Un problema de que tú tengas de riñón, por ponerte un ejemplo, ¿eh? Que no, eso no es muy habitual, pero sí hay algunas veces. Porque no, el riñón te esté dando problemas y tú no elimines como normalmente una cosa normal, ¿entiendes? Ojo, pero si hay, yo me doy cuenta de que hay alguna patología esa que no está prescrita, le digo, mira, ve al médico, claro, y que te miren esto. Eso es importante también. No hay que darle un diurético ahí a diestro y siniestro. No, hay que saber también, por regla general no hay muchas patologías en este tipo, pero siempre estos son ayuditas y yo se lo recalco a la gente. Hay que seguir unas pautas y que tú no puedes tomar. Dame un diurético para hacer pipí. Eso es lo más común y lo más frecuente. Vale, ¿bebes agua? No. ¿Yo quiero tomarme algo? No. Tú estás castigando a tu riñón. Si tú tomas agua y tú no haces pipí, tú te tomas 1,5 litros de agua al día. Ahora, en situaciones normales, ahora con el exceso de calor también perdemos agua con el exceso de sudor. No. Pero si tú devienes normalmente, ¿quiero un diurético? ¿Bebes agua? No. Es que yo no puedo tomar agua. Le digo, pues hasta que no tomes agua no te doy un diurético. Porque si tú tomas agua y no vas a hacer pipí, tu riñón te está pidiendo alguna ayuda. Alguna, no que sea todavía en el producto. Le digo, pero si tú no tomas agua, tu riñón lo que te está pidiendo es agua. Estate 2 días o 3 días tomando agua. Si ves que no vas a hacer pipí o que no elimina, entonces viene y yo te doy la ayuda. Aunque sea una simple infusión. Uh-huh. ¿Entiendes? Que esto es importante también, ¿eh? Que la gente pedimos a diestro y siniestro. Yo suelo que algunas veces meteré, se me olvidará o meteré la pata. Siempre pregunto, ¿eh? Siempre pregunto porque son cosas naturales, no tienen efecto secundario, pero hay que tener cierta pauta y cierta precaución también, por muy natural que sea el producto. Uh-huh. Y ¿vale? Hablamos de qué debemos eliminar, ¿no? Hablabas de todo ello, de la dieta, para que funcione la pérdida de peso. Y como apuntabas, ¿no? No podemos caer tampoco en, no sé, decir, bueno, yo no tomo azúcar con el café o en el desayuno, pero después me como una molleta con manteca y, sí, quiero decir que sí. Eliminar cositas, pero después por otro lado atiborrarnos, sí, de otras, ¿no? No tendría sentido y a veces ocurre, ¿no? Sí, ocurre. Ocurre más frecuentemente de lo que, no, yo no tomo azúcar y después voy a la heladería y me como un helado. Pues no. ¿Entiendes? Entonces hay que seguir las pautas. De que yo me quito el azúcar todos los días del desayuno, pero después le meto, o me como un dulce, o, ¿entiendes? Sí. Que los azúcares están, o me tomo un Coca-Cola. Uh-huh. Que, ¿entiendes? Que el refresco, los refrescos tienen muchos azúcares escondidos. ¿Entiendes? Entonces hay que tener, yo no tomo esto, no sé qué, pero comiendo me tomo un Coca-Cola. Pues no te tomas comiendo un Coca-Cola. Tómate un vaso de agua. ¿Entiendes? Muy bien, Ana, pues vamos a continuar, por ejemplo, si te parece, con la retención de líquidos, algo que también me decía, no es muy habitual que vayan las personas pidiendo algún producto natural. ¿Qué productos naturales podemos encontrar frente a la retención de líquidos? Hay muchísimo y que funcionan muy bien, son muy eficaces, ¿eh? Están, por ejemplo, la cola de caballo, el diente de león, la ortiga, la urmaria. Hay una infinidad de plantas que nos pueden ayudar en este sentido, ¿eh? Muchísimo. Hay productos que te dé infusiones, porque yo como, claro, yo creo que el producto estrella de mi tienda son las mezclas de hierbas que yo hago a granel, que la hago para relajar, por la retención de líquido, pues para las digestiones. Entonces, siempre en invierno se venden más las infusiones, pero a la gente es que le gustan las infusiones. Le gustan bastante, ¿entiendes? Entonces yo le hago una mezclita con varias plantas, dependiendo la necesidad, y eso funciona. Te la puedes tomar diariamente, una o dos tazas, depende también la necesidad. Lo puedes echar ahora fresquito en un litro de agua y tomártelo a lo largo del día. Después hay pastillas, después hay jarabes incluso que se pueden mezclar en el agua para ayudarle a esta gente que no toman agua. Eso es algo muy demandado también. No quiero algo, pasarlo en el agua para sin forzarme a tomar agua. Eso es muy demandado y muy frecuente también, ¿vale? Hay muchísimos productos que pueden ayudar. Ojo que yo suelo preguntar siempre si hay alguna contraindicación para que tomen estos diuréticos, esta infusión, esta pastilla o lo que sea. Es algo que yo recalco mucho porque soy un poquito pesada, pero es importante para mí, ¿vale? Sí, sí, pues... Además, ¿no? Está claro que estamos hablando de productos naturales y que es cierto, además, que la propia medicina, ¿no? Los medicamentos al final están basados en muchos casos, la mayoría de los casos, en principios de lo que son plantas naturales, ¿no? Claro, y ha sido la medicina que ha existido de toda la vida. Uh-huh. En el campo acudían todos nuestros antepasados porque es que es lo que había. Claro. Hoy ya evidentemente, químicamente, pues eso en laboratorio hay, pero hay muchos medicamentos y cada vez más que están basados con las plantas. Uh-huh. Porque son beneficiosas y no tienen unas contraindicaciones como lo químico. Porque si tú necesitas un tratamiento químico, te lo tienes que tomar sí o sí, porque te lo ha mandado un médico, ¿entiendes? Sí. Pero que sí que es verdad que los productos naturales están más presentes, tanto en lo químico, bueno, en lo químico, en los productos que no solamente como antiguamente los herbolarios, lo de las hierbas, no. Hoy los productos, las hierbas, los productos naturales están presentes en todo. Y ahí cada vez más médicos están recomendando productos naturales. Pues hablábamos antes de la retención de líquidos. También nos quedamos con lo que son productos diuréticos. Y además te has referido, ¿no?, en algún momento a ello. Por ejemplo, ¿qué hay que tener en cuenta para tomar productos diuréticos? Pues eso también, hablando a lo tonto, contesto esta pregunta sin que sean tan directamente. Por ejemplo, lo he dicho antes. Uh-huh. Tener diurético que no tenga un problema físico de tu salud que te haga retener líquido, ¿entiendes? Que estés tomando algún tipo de medicamento, de lo que sea, que te haga retener líquido, ¿entiendes? Esas son causas. Lo normal, ahora con la calor, las mujeres tenemos más tendencia a la retención de líquido porque es hormonal. Es el sistema linfático, es problema circulatorio. Pues todo eso ayuda a la retención de líquido. Ahora lo más común que vemos es que, mira, se me hinchan mucho los pies, tengo los tobillos hinchados, entonces yo ya entro, pues mira, esto puede ser retención de líquido, le pregunto si está tomando medicamentos, si tiene algún problema, y también ahora la circulación, problema circulatorio, con la calor estamos muy dilatados, pues claro, la circulación también se ve afectada, ¿entiendes? Entonces, hay gente que le doy un diurético y hay gente que le doy un circulatorio o algo mezclado para ayudarle a ese producto, depende lo que yo tenga delante en ese momento. ¿Entiendes? Entonces, si tú tienes un problema de riñón, yo te doy un diurético si el médico te lo dice, si no, no. Si tienes otra patología de cualquier otra cosa... vamos a ver, que a mí mucha gente me viene, dame algo, le hago yo mi encuesta personal y le digo, no te lo doy, lo siento, pero no te lo doy. Yo prefiero no vender un producto antes que meter la pata. Porque, pero son hierbitas, no, las hierbitas tienen sus propiedades, claro. Muchísimas, pero también algunas tienen sus contraindicaciones y hay que tenerlo en cuenta. ¿Vale? Bueno, entonces pues... yo hay muchas cosas que le digo, mira, si te dice el médico que sí, vale, que no, no. Pues más cuestiones. Por ejemplo, Ana, ¿qué productos pueden existir como quemadores de grasa? Pues los productos, los que, por ejemplo, también lo hay, como lo he comentado antes, muchos formatos En infusiones lo suele haber, pero no son tan potentes. Por ejemplo, la L-carnitina es muy, muy, muy conocida por toda la población en general. Los deportistas, es un aminoácido esencial, ¿eh? Ojo, en el organismo. Pero yo, si tuviera, dame L-carnitina, pues te pregunto, ¿hace ejercicio? Sí, sí, yo voy, Ignacio. Pues entonces tú te vas a ver más resultados. Sí, voy a andar, vas a ver más resultados. Que no va a hacer ejercicio, le digo, pues yo le aconsejo, mira, ve tan que sea media hora todos los días y le vas a ver más resultados. A todas las pautas a seguir, al beber agua, a la alimentación y ese producto para que tú le veas, para que tú le veas resultados. Es un aminoácido esencial y es totalmente natural y ese lo conoce todo el mundo, ¿vale? Después la garcinia es una fruta que tanto por dentro, la fruta por dentro como por fuera, es quemadora. También tienes otras propiedades si te pones a estudiarla bien, ¿vale? Pero es muy conocida la garcinia camboya como quemadora de grasa. El café verde, eso también, el grano de café verde, como nos lo tomamos, pero ese nos lo tomamos tostado, molido, ¿entiendes? Pero con el grano verde antes de que llegas tú a tostarse, es un quemador de grasa muy potente, con su contraindicación, que tiene teína. Ya vienen algo, entonces no lo pueden tomar las personas hipertensas. Sí, sí. ¿Vale? Te activa mucho, ahora para la calor, pues te da actividad, te da, pero claro, una persona hipertensa que esté tratada con una pastillita para la tensión, pues yo no le doy nada que tenga teína. Y el café verde contiene mucha teína. También hay productos que ya los hay con café verde descafeinado, o sea, hace para que esas personas que necesiten tomar café verde o quieran tomar café verde, no le afecte a su problema de la tensión, ¿vale? Después, todas las infusiones té, tipo té, verde, té rojo, té blanco, té negro, todo esto tienen poder, aparte de antioxidante, diurético y demás, pues el té rojo muy conocido por su acción quema grasa, y el té verde. Uh-huh. Después la frambuesa es otra fruta que tuvo, el mango africano tuvo su boom. Esto ha tenido por época, conforme han salido por moda en los años. Sí, sí. Y tiene frambuesa, porque claro, los medios, la información que hay, pues sí. Y es algo natural, que lo puede tomar todo el mundo y no tiene ninguna contraindicación. Hay mucha fruta como la garcinia, la frambuesa, el mango africano, el acai, incluso el acai, son fruta con muchas propiedades quemagrasa, aparte de que tengan otras propiedades que sean buenas para la salud. Son productitos naturales que no tienen efectos secundarios y que los puede tomar prácticamente todo el mundo, sin ninguna contraindicación aparente. ¿Vale? Pues esos serían los productos naturales que actúan como quemagrasas. Sí, hay muchísimos más, pero tampoco me voy a poner. Otra cosita natural que la tenemos en la cocina y es muy eficaz, el vinagre de manzana. El vinagre de manzana es un gran quemador, aparte de tu otras muchas propiedades, y que lo traen muchos productos quemadores, incluso lo hay en pastilla, en cápsula solo. El vinagre de manzana es un gran aliado también como quemador, que hay muchísimo, es muy extenso, pero bueno, te he hablado de los más conocidos y de los más demandados porque la gente los conoce, ¿vale? Pues hemos hecho un repaso, ¿no?, por las diferentes problemáticas, preguntas que se llevan, ¿no?, o lo que se pide en el herbolario en relación a plantas naturales para el adelgazamiento. Si te parece, Ana, antes de concluir, pues nos quedamos, sí, con unos consejos saludables. Lo hemos ido viendo a lo largo de este espacio, pero ¿qué resumen haríamos de consejos saludables para la reducción de peso? Pues los consejos, eso, la dieta. Eso es lo primero, el beber agua, el ejercicio. Y también hay muchos factores a lo largo del día que no les damos cuenta que también intervienen a la hora de pérdida de peso. Por ejemplo, el estrés. Hay gente que la adelgaza y hay gente que no. El estrés es algo, pero como es complicado. Alguna persona estresada y que tenga tendencia a engordar, de controlar el estrés, porque por su día a día, por las circunstancias, por lo que sea. Pero otra cosa muy importante es el mal dormir. Las personas que no tienen un sueño reparador, Y por regla general la mayoría dice, no, yo es que duermo 2 o 3 horas y ya está. Normaliza el sueño, duerme más. Verás cómo también eso sirve como regulador para perder el peso. Para perder peso. Una persona, una persona para combatirlo todo eso, para llevar a cabo todos estos consejos, es importante también de que duerma bien, ¿eh? Uh-huh. Es súper importante. La gente eso no le echa cuenta, pero sí, es muy importante también la regulación del sueño para controlar el peso. Y cuando decías además, ¿no?, que el propio estrés también nos puede llevar a esto, es que hay personas estresadas que hay quien le da por una cosa, hay otras personas que cuando están estresadas van apuntando a la nevera, ¿no? Lo que hacen es comer. Exactamente. Hay mucha gente que es que el estrés, por ejemplo, en mi caso, a mí el estrés me adelgaza, ¿entiendes? Pero yo conozco gente que le engorda. Uh-huh. Entiende que hay que tenerlo todo, las pautas son esas, el ejercicio, el beber agua, la alimentación, el dormir bien y descansar bien y controlar los nervios, que estemos tranquilitos, que es complicado en el día a día con la vida que llevamos, ¿vale? Y además, bueno, y como decíamos, además con ese complemento de medicina natural que existen plantas, han existido toda la vida y bueno, pues podemos también contar con esa ayuda, tal y como nos han apuntado. Claro que hay personas que tienen mucha voluntad y lo hacen bien y demás y lo consiguen. Hay otras personas que por patología, porque no tienen voluntad, pues tienen que ir a un especialista, pues los hay nutricionistas, hay tu médico mismo de cabecera puede ayudarte. Hoy tenemos aquí, en este pueblo y en todo el mundo, hay montones de dietistas, de nutricionistas. Siempre que te vaya a una, vamos a ver, porque no es lo mismo que yo me vaya a una nutricionista que te que ponga nada más que carne y pescado y lechuga. A una nutricionista te debe de controlar, que comas de todo, que te enseñe y que te eduque a comer si tú no tienes capacidad para hacerlo. Eso hay mucha, ¿eh? Y en todos los sitios, de una puerta así y otra no, hay nutricionista y hay para adelgazar. Pero tienes que elegir también la adecuada, para que te sepas llevar bien y te enseñe, te eduque a comer. Y que te meta alimentos en tu dieta que tú no estás acostumbrado, pero que son beneficiosos, que te van a ayudar. Pero claro, estas pautas no son rápidas. Por ejemplo, yo quiero perder 5 kilos y lo pierdo en 2 semanas. No. Eso es paulatinamente y tuve resultados, ¿eh? Que yo, hombre, tengo, evidentemente, como en todos lados, y la gente lo sabe aquí en el pueblo, tengo dietas en mi establecimiento. Y la gente, pues claro, lo sabe, que cuando va una y otra, y una está muy contenta porque dice, mira, pues yo hacía esto que lo hacía mal, y ahora lo hago bien, y mira, me está dando un resultado y me siento fenomenal. Se me está quitando el cansancio. La dieta es importante para muchos factores. Comer lo adecuado. Pues con todo ello nos vamos a quedar. Eso sí, Ana, si te parece, vamos a dar paso también a una pregunta de la pasada semana que nos hacía un oyente. En este caso, te preguntaba, Ana, si le puedes hablar de algún producto para regular los triglicéridos. Dice este oyente que toma simvastatina. Vale. Sí hay ayudita, la simvastatina es un tratamiento, una pastilla que se la manda a su médico y esa tiene que seguir tomándola hasta que el médico decida de que ya no se la toma. La semana pasada fue o la otra, no me acuerdo, ¿vale? Pero como yo siempre soy tan lo voy a decir en todos los programas, la depuración, es importante depurarse el organismo varias veces al año porque el hígado hay que estar limpio. Tiene que estar limpio para todo, pero los hígados con triglicéridos y colesterol se lo tienen que depurar más frecuentemente, ¿entiendes? Entonces, tomando ese medicamento, yo tengo productos que le pueden ayudar, ya en pastillas, pero si está tomando ese medicamento del médico, yo no le aconsejo meterle una pastilla para eso, sino algún complemento que le pueda ayudar a eso. La depuración del hígado, de vez en cuando, 15, 20 días, o con infusión, en pastilla, en como quiera. También otro gran aliado para los triglicéridos y el colesterol son los complementos de omega 3, los aceites de pescado. Y eso sí lo puede complementar con la simvastatina. Uh-huh. Pero un producto que yo tenga específico para los triglicéridos, No, lo recomiendo tomárselo los dos a la vez porque no sabemos si le va a actuar la cibazatina o el producto natural o las dos cosas combinadas. Eso no. Si un día deja la cibastatina por la causa que sea, pues entonces sí podría probar con el producto que yo tengo específico para eso. Pero las pautas de ayudarle con infusiones a la depuración que le vengan bien a eso, pues sí. Y la alimentación, evidentemente, los triglicéridos, es una alimentación muy, muy limpia. Muy bien, pues. Eso es importante. Pues ahí quedado también esa cuestión por parte de nuestros oyentes. Ya saben que nos pueden ir dejando sus preguntas y si no en el mismo programa, en el siguiente pues lo abordamos. De hecho, los siguientes días, dado que este espacio lo pueden escuchar más tarde a través de internet, donde colgamos, al igual que nuestras entrevistas, los audios. Así que si les surge alguna inquietud, alguna pregunta, sugerencia que quieren realizar, ya lo saben que pueden hacerlo aquí en el herbolario de Ana. Nos vamos a quedar en este espacio en el día de hoy, Ana. No sé si algo más que apuntarnos. Ya yo creo que está bueno. ¿Todo? Es un pequeño resumen, que eso me puedo quedar yo dos días hablando, pero no es cuestión. Muy bien, no es la cuestión. Pues, vale, yo creo que ya hemos abordado un poquitín el resumen de en generalizado. Pues, vale. Ya digo que hoy el adelgazamiento y la nutrición como protagonistas, y seguiremos en próxima semana con otra serie de temas abordándolos aquí a través de el herbolario de Ana. Ana Salguero, lo dicho, muchísimas gracias por habernos acompañado. Te esperamos el próximo miércoles. Sí, el próximo miércoles, si Dios quiere. Y muchas gracias a ustedes siempre por darme esta oportunidad de dar este poquito grano de arena a la gente, al público, para que tengan información que para mí creo que es importante. Gracias. ¿Vale? Un saludo. Muchísimas gracias. Adiós.